El carbunclo es una enfermedad infecciosa que la gente se da cuenta y la conoce desgraciadamente en forma rápida porque no presenta síntomas. Los animales encuentran básicamente animales muertos y ocurre en cualquier época del año y básicamente cuando viene medio seco el año y los pastos medio duros, medio entonces es condiciones básicamente ideales para ese tipo de infección. ¿Y por qué encuentran animales muertos y se dan cuenta que es carbunclo? Porque se hinchan en forma rápida. Y levantan las patas, los cuatro miembros hacia arriba. Es como que quedan puestos sobre el lomo. Y si la gente muchas veces uno le enseña y les explica que busquen por los orificios naturales, ya sea el ano, hay algún pequeño sangrado o una hemorragia, por los orificios naturales de la nariz también, hay como una secreción cero sanguinolenta y a veces los comisuros bucal. Siempre y cuando lleguen antes de que lleguen los animales de carroña, que ya empiezan por las partes más blandas, la parte del proceso natural de la comida, ¿no? Buscan la parte más blanda, entonces pueden alimentarse mucho más rápido. Y que en parte también, vos sabés que ese mecanismo de destrucción rápida hace que la enfermedad tampoco sea tan, se difunda tanto, porque necesita anaerobiosis y ese mecanismo, el cuerpo mientras esté cerrado permanece en anaerobiosis, es si falta de oxígeno. Para que esporule ese tipo de clostridium, porque se llama una clostridium. Los clostridium, si ustedes recuerdan, es un parentesco muy cercano y son hermanos con el tétano, Clostridium tetani. Y este también es una clostridiosis. Vamos a tratar dentro el otro lunes, si Dios quiere, lo que es la mancha, gangrena y la enterotoxemia, que vienen junto con todo esto. Hay muy poca, es decir, la sintomatología es muy parecida, se encuentran en muchos animales muertos. Y después, con algunos datos que yo le voy a ir entregando, le pueden diferenciar. Y si no, en la consulta, el profesional siempre le va a tratar de preguntar este tipo de cosas. Entonces, que se acostumbren a mirar los cadáveres y tratar de que lleguen antes que los carroñeros, dijimos que los caranchos, todo eso, ¿no? Entonces, vas a ver, no hay animales, no hay sintomatología que haya sufrido. O sea, no pedalea, no patalea en el piso, no hay pasto desparramado, no hay huellas de lucha ni de nada, ¿no? Entonces, se echó primero produce mucha temperatura. Dolores musculares, produce incoagulabilidad de lo que es la sangre, no coagulo, por eso aparecen esos hilos de sangre por los orificios naturales. Y después, previo a la muerte, supongamos cuando van arreando, siempre digo que lo hagan en forma más o menos lenta y no lo apuren tanto tampoco y que traten de usar lo menos veces o lo menos posible los perros, salvo que sean animales muy. Muy indócil o muy malo como para que lo puedan así llegar al corral, ¿no? Entonces me gustaría que eso también lo tomen como un consejo, que traten de usar cada vez menos perros y que los perros lastimen menos a los animales que vayan a encerrar. Primero porque si no, lo toman como una agresión cada vez que van al corral. Y eso se repite en el tiempo, evidentemente los animales no quieren ir a ese lugar, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, y después, si veía, decía, cuando vayan llevando los animales hacia los corrales, en las tropas arriando, hay algún animal cuando están febriles o empiezan a doler las partes musculares, empiezan a arrastrar los pies y empiezan a quedarse. Y si lo siguen insistiendo en que camine para que llegue al corral, empiezan a jadear, es como una hamaca, va y viene, porque no puede oxigenar. Entonces, si empieza a salir una saliva y después se cae, y evidentemente ese animal termina muriéndose. La medida en esta es muy. Tanto para todas las enfermedades básicamente de vacas, los tratamientos son caros, pero la parte preventiva, que son las vacunas, son muy baratas. Y más ahora que el valor de la carne, gracias a Dios, que ha mejorado para los pequeños productores de nuestra Catamarca, que están logrando unos buenos precios. Si antes salía muy barato, era muy barato, era preferible dejarla que se mueran los animales en el campo, porque no tenía valor la carne. Hoy ya por lo menos pueden vender una vaquita de 1.500, 2.000, 2.500 pesos, dependiendo del estado en que esté, a veces y más también, ¿no? Eso es bueno porque eso para un ingreso de esa naturaleza para la gente, la economía de esta gente del campo es muy importante. Primero, porque la gente del campo, cuando tiene un ingreso extra o permite vender sus productos, en el caso de la vaca, a un mejor precio, no busca comprarse un gran plasma como hacemos acá en las grandes urbes, ¿verdad? Ellos buscan comprar un reproductor de mejor calidad, o sea, mejorar su cría, después algún instrumento o algún implemento para poder sembrar o comprar, cerrar su o mejorar su alambrado. O sea, todo lo que platita extra que viene y si lo logra por medio de su esfuerzo, trabajo, que son las vacas, ella lo vuelve a reinvertir. O sea que esa platita sigue quedando en la región, ¿verdad? Y además le permite crecer en forma un poquito más eficiente, si permite, si delimita bien su campo, le permite crecer el pasto, y si a su vez compra alguna herramienta que le permita sembrar, evidentemente va a ir mejorando su calidad de ganado, ¿verdad? A mí, desde ese punto de vista, el aliciente que le da a la gente de campo, a mí me motiva, ¿no? Y volviendo diciendo la parte preventiva, que siempre digo, toda la parte de la prevención de los rodeos bovinos, es barato la vacunación. Entonces se vacuna en cualquier época del año. Yo recomendaría que junto con la aftosa, además de la brucelosis, pueden vacunar a todo el rodeo con la vacuna de carbunclo. Entonces ya con eso se desobliga, y con menos movimiento, o sea, menos gasto para juntar al animal, también hace una protección mucho más efectiva, porque se hace una sola vez al año esta vacuna, ¿no? Y después, siempre que tengan duda o alguna cosa, que no duden en preguntar a algún veterinario, porque hay veterinarios ahora en los pueblos, y si no, ya tienen mucho más acceso a lo que es la ciudad también. Así que si lleguen y charlen y pregunten, no hay ningún problema, a cualquiera de los profesionales que ellos les tengan confianza o que conozcan, lo que le quede paso, como ellos prefieran, ¿no? Eso es básicamente como, sí, como dato. Te decía que también estas enfermedades a veces pueden ser transmitidas a las personas por alguna herida, por ejemplo, por algún hueso, este animal que está muerto, por ahí por un hueso que sale, o por ahí por una mala maniobra del profesional o la persona que en ese momento está realizando alguna tarea con ese animal muerto, ¿no? Se puede inocular y pueden pasar como accidente la transmisión a las personas. Pero básicamente también produce una infección local, con mucho dolor y mucho olor, así como olor a podrido produce la lesión en la herida, porque tiene que ser como una cosa punzante, penetrante, profunda, ¿no? Imagínate un clavo que puede ingresar mucho y no dejar gran superficie de herida, sí, y cuando vos lo extraes no sangra mucho, entonces eso deposito la mugre lo más adentro posible y la infección está ahí adentro, ¿no? Entonces ese te da una afección que da mucho olor, mucho dolor y mucho color también en la zona afectada. ¿Qué pasa hasta que llegue el veterinario para asistir? ¿Qué debe hacer el propietario? No, bueno, decía que los animales, básicamente, para los animales no hay sintomatología, o sea, animales enfermos no descubrís cadáveres. Entonces vos, en base a la consulta, seguramente van a recomendar vacunar, ¿no? Uh-huh. Y te dicen no manipular ese cadáver, déjalo que lo coman, que lo consuman lo más rápido las aves de rapiña, ¿no? Exacto. Eso sería la recomendación básica, sí.